Marmari Pulongko, Marmari Pulongko, Puwerken, Pukona, Pupengi Pulamgen, Marmari. Pachantumai, Winyo Utrale into Famapumeo, Tayungwal Mapumeo, Inalto, Casa de Gobierno Meo, Utrale into Ti, Petumangale into Mapuche, Petumale Wechan, Petumale Kimun, Pemuta Petu, Trekale into Mapuche to Famapumeo. Tu falta en igual mapu nge, kinye wenge a impu mapuche, wenge chikume ya mule peta in mongen, ta in kawun, ta in kechan. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Agradecemos enormemente su presencia hoy. Es un día histórico para la lucha del pueblo mapuche. Es un día histórico para Neuquén. Para repudiar la represión, para defender el derecho a la protesta, para defender el derecho al agua. Eso le estamos diciendo hoy a Figueroa, que el pueblo mapuche está de pie y más fortalecido que nunca. Pero no solo le estamos hablando a Figueroa, le estamos hablando a quienes realmente gobiernan esta provincia. Le estamos hablando a Horacio Marín de YPF, le estamos hablando a Paolo Roca de Tecpetrol, le estamos hablando a los Midland de Pan American Energy. Acá está el pueblo de Neuquén, el pueblo rebelde que no va a agachar la cabeza, que va a defender el agua, la tierra y el futuro para todas las niñas y niños de Neuquén. No nos vamos a dejar asustar por la represión. No van a perforar el Marimenuco. Vamos a defender el agua, la tierra, la salud y el futuro de nuestra gente. Porque un pueblo muerto es un pueblo resignado y nunca nos van a encontrar en la resignación. Necesitamos unir todas las luchas. Por eso hoy estamos aquí. Agradecemos a cada una de las organizaciones de acá, del país y de otros países que se han solidarizado. Agradecemos a las jubiladas y jubilados que están dando una lucha enorme, a la gente de salud, a la intersindical, a las organizaciones barriales, a las escuelas que salieron masivamente a pronunciarse, a cada uno de los organismos de derechos humanos, a los batuques, a cada una de la gente que se movilizó el día que nos detuvieron, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de mujeres, a cada una de la gente que se pronunció y no se quedó callada y hoy decidió venir a esta jornada histórica. El día domingo se llevó a cabo una represión brutal. Es todo mentira lo que dicen los medios. Claudio Staico, el secretario de prensa de la gobernación, es hoy por hoy el censurador, como en la peor época de la dictadura, pretende ponerle un bozal a todo el que hable en contra de las políticas regresivas de Figueroa. Por eso le decimos, no nos van a poder callar, no importa la amenaza, no importa la represión, el pueblo de Neuquén está de pie, el pueblo de Mapuche está de pie y no vamos a callarnos por más que nos repriman y nos sigan amenazando. Vamos a presentarnos en la causa que nos hicieron por coacción. Coacción, para quien no conoce, es secuestro. Nosotros no secuestramos a nadie, estuvimos 5 días manifestándonos en la afuera de la Casa de Gobierno de manera pacífica. Sabían muy bien que habían niñas y niños, sabían muy bien que habían mayores, sabían muy bien que nunca hubo ninguna violencia. No respondimos porque si no, más de un policía hubiera caído y hubiera terminado todo en una tragedia. Podría haber terminado en una tragedia, como en el caso de Teresa Rodríguez, como en el caso de Carlos Fuente Alba, o como hace unos años que le pegaron un tiro a Raúl Godoy en el pie en otro procedimiento policial. El pueblo mapuche decidió que no sea así y por eso resguardamos a nuestras mujeres, a nuestras niñas, y por eso fuimos detenidos. Pero no solo fue detenido el pueblo mapuche, también fue detenido Pablo Meuli del Comité contra la Tortura y la Asamblea por los Derechos Humanos. También fue detenida la compañera Melina del gremio docente universitario. También fue detenido Esteban del sindicato judicial y de la Izquierda Diario. Y para ellos también pedimos un fuerte marichihueu y un aplauso, porque no tuvieron miedo para enfrentar a la policía. Hoy venimos a agradecer y a plantear un mensaje de unidad. Es necesario que todas las luchas se unan, que todas las luchas por todos los derechos, por los jubilados, por la salud, por los empleados estatales, del INTI, del INTA, por los viales que también están aquí hoy presentes, por cada uno de esos sectores que están siendo agredidos. Y no estamos mal, porque mal sería estar resignado en la casa pisoteado, mal sería estar aceptar la respuesta de Tovares, que le pedimos la renuncia, aceptar la respuesta de Tovares, que decir no, el gobernador no quiere firmar las personerías jurídicas, y volvernos a la casa. Nos quedamos, no nos fuimos, resistimos, fuimos apaleados, ese día éramos 60, y hoy somos 10.000 personas en la calle, somos 10.000 personas en la calle. Por último y para cerrar, nos gustaría darle la palabra a cada una de las organizaciones que están acá. Sin duda que no vamos a poder, pero en nombre de todos le damos a dar la palabra a la Asamblea por los Derechos Humanos, por Noemí Labrune, por cada uno de esos militantes que hace tantos años se pararon en la esquina de esta misma plaza a enfrentar a la dictadura. Y vamos a volver a agradecerles. Estamos enormemente conmovidos, emocionados por esta muestra de apoyo enorme, este día que va a quedar marcado en la historia para siempre, este nuevo paso, la interculturalidad, es el respeto de las culturas, la diversidad cultural es una riqueza, no es un estigma. Es esta lucha y esta unidad intercultural lo que va a derrotar el racismo institucional que Neuquén, desde que es provincia, viene ejerciendo contra el pueblo nación mapuche. El pueblo mapuche va a seguir luchando por cada uno de sus derechos. Vamos a anunciar, si no nos convocan a dialogar nuevamente y no vienen con respuestas concretas, en los próximos días vamos a anunciar las medidas que vamos a llevar adelante. Pero hay una lucha donde no importa si somos mapuche o si no somos mapuche, no importa nuestra religión, no importa nuestro partido político, no importa nuestra ideología, no importa nuestro origen ni nuestro color de piel, y es la lucha por el agua. El gobernador Figueroa por decreto habilitó 400 pozos en el lago Marimenuco, 400 pozos de petróleo por fracking. Quieren destruirnos el agua, la salud y la vida, para que Horacio Marín siga haciéndose rico, para que Paolo Roca siga haciéndose rico y el día de mañana dejen YPF y YPF estatal pague las consecuencias. No lo podemos permitir. Es la lucha definitiva. O defendemos el Marimenuco o no tenemos futuro. La riqueza de Vaca Muerta, que hace 13 años estuvimos en este mismo lugar miles de personas denunciando el pacto Chevron-YPF, prometieron que iban a llover las riquezas. Hoy somos la provincia per cápita más endeudada del país. La plata se la están fugando Caputo, Milei y sus amigos, mientras nosotros no sabemos cómo llegar a fin de mes. Por eso, la lucha definitiva es por el lago Marimenuco. Defendamos el agua. Todos somos agua. La unidad en la lucha y en la conciencia. Muchísimas gracias. Hasta siempre y en la calle por la unidad de todas las luchas.